Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, con Eduardo Antonini. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, bienvenido. Buenos días, Jorge. Un gusto. Gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de la radio. Varios temas tenemos para hablar contigo y básicamente consultarte sobre información que nos ha llegado desde tu Secretaría de Prensa en los últimos días, que aborda temas que tienen que ver con diferentes actividades del departamento. Y queríamos de alguna forma repasar contigo cuáles son los motivos de preocupación en cada uno de los casos. Empecemos por la situación de la policlínica Gregorio Aznárez. Sí. Bueno, bien, allí hay una policlínica que está en una situación bastante complicada de deterioro físico, ¿no? Por fuera y por dentro. Nosotros estábamos el otro día en Aznárez haciendo allí una barriada, conversando con puerta a puerta con vecinas y vecinos, y nos indicaban el estado de la policlínica. Fuimos hasta allí afuera, vimos en el exterior cómo estaba, y después nos enviaron fotos del interior. ¿Qué es lo que sucede? Hubo un deterioro físico importante. Mire que ahora la grieta que ustedes recibieron, seguramente una foto de la grieta exterior, sí. Ahora después le envío la foto actual, la que me enviaron ayer, está más grande, se cayó un pedazo ya de la pared allí. Uh-huh. Entonces también, bueno, sabemos que hay allí el deterioro ese físico que se puede constatar fácilmente, y hay también, bueno, un resentimiento de los servicios médicos allí. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos la denuncia correspondiente, pero también no podemos dejar de pasar que en 2020, en ocasión de presentarse el presupuesto, que se elaboraba el presupuesto quinquenal para este periodo de gobierno, nosotros elaboramos una serie de propuestas que quisimos hacer allí que los diputados de Maldonado las tomaran, no logramos, y bueno, también la presentamos cuando se discutía el presupuesto. Eso nada de eso fue aceptado, y justamente una de las cosas que proponíamos era, porque habíamos hecho un relevamiento de todo el departamento y sabíamos que esa policlínica había que hacerle algunas reformas, era una de las que había que hacerle algunas reformas. Entonces presentamos un proyecto que estaba muy bueno, porque era un proyecto en el cual estaba presupuestado qué era lo que había que hacer, el costo de lo que había que hacer, hasta los muebles que estaban hacia adentro, más los recursos humanos y médicos y no médicos que se precisaban. Eso lo presentamos en 2020, nos quedamos tranquilos de que habíamos alertado y que habíamos presentado que había que actuar. Claro, después de 3 años más de allí de no haber hecho las obras que correspondían, tenemos la situación que tenemos ahora. Eduardo, es bueno que aclaremos a la audiencia. La policlínica corresponde a ACE, ¿verdad? La clínica corresponde a ACE, corresponde a la RAP Maldonado, a la Red de Atención Primaria de Maldonado. Bien. La pregunta viene porque además, posteriormente, en la media hora previa de la Cámara de Representantes, también hiciste allí una exposición verbal vinculado a irregularidades en la gestión de ACE en Maldonado. ¿Te referías solamente a este caso o habían otras preocupaciones? No, yo, Jorge, usted sabe que hablé de este caso en particular porque es un caso en que realmente no sabemos si la policlínica está en situación de derrumbe o no. No sabemos cuál es el estado real, salvo lo que podemos apreciar, que para los que, bueno, no somos peritos ni expertos, está en un estado realmente preocupante. Pero también hacíamos de otras cosas, y decíamos por qué no hay un acelerador lineal, ¿no? Que era lo único que faltaba comprar para que el centro de radioterapia de San Carlos, centro de oncología y radioterapia, funcionara, que estaba proyectado, que era un centro que iba a atender a toda la región este del país, a los públicos y a los privados, se hizo el edificio, y lo que faltaba poner allí era en el presupuesto del 2020 la compra del acelerador lineal, porque justamente en 2020 fue cuando se recibió de parte de la empresa que había ganado la licitación el edificio que está allí atrás, al costado, en el mismo predio, ¿no?, del hospital de San Carlos. Sí. Bueno, no se hizo, no se puso ni en el presupuesto de 2020 ni en las sucesivas rendiciones de cuenta que todas hemos insistido, no se ha colocado el dinero para el acelerador lineal. Por lo tanto, allí hay un edificio que no está cumpliendo la función total que debía cumplir y no le está brindando el servicio a los pacientes que tienen cáncer, pacientes oncológicos de Maldonado y de todas las regiones que tienen que seguir trasladándose a Montevideo a hacer la radioterapia. Y también, algo que lo veníamos repitiendo, que no es nuevo, seguimos insistiendo con el salario del director de antes Centro Hospitalario Maldonado San Carlos y ahora Hospital de Maldonado, donde se autoadjudica a sí mismo y con anuencia de las autoridades de ACE, 516 horas de guardia que no cumple para compensarle un sueldo, mientras el hospital se cae a pedazos, mientras el hospital tiene problemas edilicios, mientras el hospital tiene problemas de atención, mientras no tiene especialistas, mientras no tiene medicamentos, suceden esas cosas y por eso es que las denunciamos. Si no es la primera vez, esto lo venimos denunciando desde el año 2021. ¿546 horas en qué periodo? En 30 días. Ah, ¿por mes? Es por mes, sí, mensual. 546 horas por mes. 516 horas 16. De guardia. Ajá, 16. Que si usted la divide, le da más o menos unas 17 con algo horas, horas de guardia. Por que día. No se cumple. Por día. Por día, que no se cumplen, y máxime que un director de hospital tiene ciertos requisitos, ¿no? Primero que tiene una dedicación full time para su tarea, bueno, eso no se cumple, y sino que además del salario público, del erario de ACE, se le agregan esas horas de guardia que no hace para compensar un sueldo. Esa es una realidad, lo venimos denunciando desde 2021, lo denuncié yo y lo denunció el diputado Cal, ¿no? Convengamos también. Seguramente ustedes lo recordarán. Esta denuncia no es nueva, la hice yo y la hizo el diputado Gabildo Abierto también. Bueno, hasta ahora eso sigue sin corregirse y sin embargo el hospital cada vez está peor. Bien, otra de las cosas que habías manifestado hace unos días la preocupación, pero que era un tema que ya venía de antes, es el estado o la situación que se está planteando allí en la escuela número 99 de Maldonado. Sí, la escuela 99 tiene una peculiaridad, es una escuela muy linda, mi hija concurrió a esa escuela, y bueno, está teniendo problemas de seguridad. Ahí los padres y vecinos y los personal allí de la escuela ha solicitado diferentes cosas para prevenir, porque hay situaciones de robo, hay situaciones de inseguridad, bueno. Eso nosotros se habían contactado con nosotros en marzo, hicimos en marzo una exposición solicitando que se tomaran allí las medidas que se tenían que tomar a las autoridades, es decir, que le hablábamos de que hay un predio contiguo que habría que allí limpiarlo, que eso lo debería corresponder al municipio seguramente, o a la intendencia de Maldonado, que había que hacer un muro perimetral para dividir ese terreno baldío con la escuela para darle más seguridad a la escuela, que lo debería haber hecho primaria. Lo solicitamos, no se ha hecho, y también al Ministerio del Interior para que tomara allí cartas en el asunto, porque todo es vox populi que hay un centro allí de donde se juntan personas que bueno, que después terminan cometiendo, según los padres, los desmanes que hay. Bueno, ninguna de las autoridades ha tomado cartas en el asunto y ahora, pasado un par de meses, vuelven se le vuelve a sufrir la escuela robos y sacaron hasta los aires acondicionados. Y sin respuesta de ningún tipo, ni a nivel departamental ni nacional. Bueno, mire, yo no he tenido respuestas y en la situación de la escuela tampoco ha habido respuestas. Nada, las cosas siguen como están y siguen sucediendo los robos. La semana pasada estuviste reunido con gente del SERP también. Sí, estuvimos con la gente allí, de los estudiantes del SERP, de la carrera de CEPES, que bueno, tienen varios problemas en todo el país, pero bueno, en Maldonado, que es donde estamos. Que bueno, hay una generación que la 2023 que está prácticamente perdiendo las clases. ¿Qué pasó? Las clases empezaron en marzo, mediados de marzo, pero pero el plan no estaba aprobado. El plan se aprobó un mes después de comenzar las clases. Todavía no se ha podido implementar. Han quedado clases sin profesores. Hay varios grupos que están así sin profesores y bueno, están medio como a la deriva. Hay una generación que si no se toma rápidamente medidas va a perder un año de clases. Está sucediendo en todo el país, no solo en Maldonado, más allá de bueno que también hay de los estudiantes del mal estado de las aulas y demás. Bien, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de diferentes temas, ¿verdad? Como diputado por el departamento, más allá de las manifestaciones que puedas haber hecho en el plenario de la Cámara de Diputados o declaraciones a la prensa, ante las autoridades, ¿has tenido la posibilidad de solicitar algún tipo de entrevista, de tener una conversación con quienes deciden sobre estos temas para ver qué mejoras se pueden conseguir? Bueno, mire, nosotros hemos conversado hasta que dejamos de tener diálogo con Cipriani con el tema de ACE, porque bueno, son un día una promesa y al otro día una mentira, y no hemos logrado avanzar nada. También denunciamos, Jorge, me había olvidado, que se está en el Hospital de Maldonado contratando personal médico en negro, y que además de contratárselo en negro, ni siquiera en muchos casos les abonan, los profesionales trabajan 2-3 meses y se van porque no les pagan. Eso se lo denunciamos hace más de un año a Cipriani mismo y al ministro Salinas cuando estuvieron en el Parlamento, y nadie tomó cartas en el asunto. Así que bueno, yo cumplo con mi rol de denunciar la situación y advertir. También están los otros diputados del departamento que son del oficialismo, que bueno, supongo que deberían, aunque parece que no, de conocer la realidad y solucionarlo ellos, que son los que tienen la llave con el gobierno. Bien, ¿hay algún tipo de posibilidades que...? Hay veces que a mí me llama mucho la atención cómo los diputados de Maldonado, del departamento de Maldonado, más allá de los partidos políticos, no fijan posición en común y se forman un bloque para, en definitiva, tratar a nivel de las autoridades nacionales de conseguir respuestas más eficientes y más rápidas a los planteamientos. ¿Eso no se intenta en este periodo? Bueno, yo lo intenté cuando cité a los demás diputados para que concurrieran para agregar cosas en el presupuesto de Maldonado. Tengo que decirlo, el único que fue el diputado Cal. Los demás no asistieron, y de ahí en más, nada, aquello de la bancada Maldonado, nada, era realmente, yo sentí que se me tomaba el pelo, porque cuando se iban a negociar soluciones, las negociaban los diputados del gobierno. Entonces está bárbaro, que lo hagan, me parece correcto, son ellos los que tienen la llave, y yo cumplo el rol que tengo que cumplir, que es recorrer Maldonado, advertir sobre las cosas y advertirle bien con vía al Parlamento las situaciones que corresponden y que encuentro mal. El rol que tienen los diputados de gobierno, que son los que tienen acceso directo a los ministerios y a los entes públicos, sería conocer, y yo no sé si conocen la realidad de Maldonado, porque por ejemplo le cuento, mire que con el tema de la policlínica de Aznares, varios diputados de Maldonado llamaron a sus referentes en los pueblos para ver si era verdad eso. O sea, no están conociendo de primera mano la realidad. Capaz que primero deberían conocerla y después, entonces, abrir las puertas de los ministerios y de los entes a los cuales ellos son el gobierno. Eduardo, en el ámbito parlamentario hay un tema allí pendiente que ha tenido diferentes capítulos y creo que va a tener alguno más, el tema de la situación de los deudores de nuestro país, y hay un proyecto presentado por Cabildo Abierto que en principio el Frente Amplio había manifestado que lo podía estar votando o apoyando, claro. Y que ahora, sí, tengo entendido, ha cambiado de opinión. ¿Qué está pasando con, claro, yo me parece la posición del Frente? Cabildo Abierto lo que ha tenido es un proyecto muy publicitado, y el proyecto del Frente Amplio, que es anterior, que lo hizo el diputado Felipe Carvalho y que lo aprobamos en la bancada y lo presentamos anterior al de Cabildo, no ha sido tratado. Acá lo que sucede es lo que ha sucedido todo el tiempo. El partido Cabildo Abierto, como tiene la llave para darle la gobernabilidad o no al gobierno de la coalición, le mete la pechera, pues el peso, y dice, si no voto esto me voy, si no hace eso, lo hizo con un montón de proyectos, incluido con la reforma de las jubilaciones. Y es lo que está haciendo ahora. Ellos saben y conocen que nosotros presentamos un proyecto antes, y no lo han hecho. Pero claro, ellos son los que tienen publicidad. A nosotros nos cuesta un poquito más llegar para que se conozca. Fíjese, le está diciendo, hablando del proyecto de Cabildo, y es un proyecto que es posterior al proyecto que presentó el Frente Amplio, porque sí tenemos una cuestión, que es una realidad, que hay más de 1 millón de uruguayos que están en el clearing, que están en el lado, que tienen deudas que no van a poder pagar y que hay que buscarle una solución a eso. Cuando todo esté arriba de la mesa, veremos. Nosotros obviamente que vamos a intentar que sea nuestro proyecto el que salga. No somos gobierno, por lo tanto, bueno, veremos allí y veremos cómo acordamos cuando esté arriba de la mesa en concreto el proyecto de Cabildo. Bien, pero más allá del proyecto de Carvalho, cuando Cabildo presentó este tema, hubieron voceros del Frente Amplio a título individual que mencionaron que estarían dispuestos a votar el proyecto de Cabildo. Y después, como que he visto un cambio de posición al respecto. ¿Qué pasó en el intermedio? No, mire, yo primero que nada, sobre posiciones individuales no puedo opinar. Yo soy coordinador de la bancada de la 609. Nosotros siempre apoyamos que es la bancada mayoritaria del Parlamento y del Frente Amplio. Somos 23 diputados y diputadas. Siempre dijimos que íbamos a acompañar el proyecto del Frente Amplio, obviamente, y no hemos cambiado nuestra posición. Cuando haya que otro proyecto arriba de la mesa, si el nuestro no sale y no logramos tener la fuerza para hacerlo salir, conversaremos. Hasta ahora, eso no está arriba de la mesa, y las declaraciones individuales realmente las desconozco. ¿Y desde cuándo se viene hablando de este tema? Bueno, este tema se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Porque los deudores siguen acumulando intereses allí, ¿no? Los deudores siguen acumulando intereses. Nosotros, yo recuerdo que al principio de esta legislatura ya intentamos entrar. Mire, yo quiero que usted se haga una idea de lo que significa ser oposición en este gobierno de coalición, en esta coyuntura en la que estamos. Yo he presentado varios proyectos de ley, que se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero presenté uno, Jorge, en 2020, que era más inocente que Bambi, y era declarar de interés, ¿no?, especie protegida, el venado de campo. Fíjese que es un proyecto, digamos, que no afecta intereses políticos de ningún sector ni de ningún grupo, ¿no? Ese proyecto todavía no ha salido. Todavía no hemos logrado, nosotros no tenemos la mayoría para llevarlo al plenario, no hemos logrado que un proyecto, y todos los proyectos, los de recuperación del turismo, los de la creación de un fondo para atender las eventualidades del turismo, ninguno de los proyectos como presentado, nosotros, ha prosperado porque la coalición no escucha, no trata de ver si es bueno o malo. Simplemente, si viene de la oposición, si viene del Frente Amplio, queda cajoneado. Eduardo, esa es la realidad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también recordemos que lo mismo pasaba al revés. La oposición decía que el Frente Amplio durante 15 años le metió la aplanadora y nunca ni siquiera le aceptó estudiar alguno de los proyectos. ¿Eso no era cierto? No, eso no fue así. Eso no fue así. Basta con ir al INPO y mirar las leyes aprobadas en el periodo pasado y usted va a ver que tienen firmas de legisladores, presentadas por legisladores que eran de la... ¿Y por qué nunca nadie del Frente Amplio desmintió eso que dicen los partidos que antes eran oposición? Lo que pasa es que esto es como un partido de ping-pong, pero de un lado juegan 7-8 y de un lado juega uno solo. Mire que constantemente es un bombardeo. Yo estaba en la feria y la gente me decía, ¿por qué no contesta esto y por qué no contesta? Yo trato de contestar lo que puedo. Le contesto en ACE, le contesto en la salud, le contesto en esto, le contesto en lo otro, pero si me pasan por arriba y hay 10 tirando la pelota, no llego. Bueno, eso es lo que está pasando. Pero ¿por qué durante 15 años el Frente Amplio no desmintió esa versión de la oposición? De que metían la aplanadora y no le daban lugar a nada que viniera de la oposición. Bueno, porque primero que nada, porque quizás que eso no es así, y segundo, yo no era legislador en ese momento. Sí sabía porque seguía las situaciones y es muy fácil de advertir que no. Pero bueno, será una de las tantas cosas que tendremos, que es mentira, que tendremos que salir a responder. Eduardo, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, un gusto. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. La conversación era con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.